Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 27 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de Ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Y ya pues como estamos a martes, ya el Cyber Monday finalizó. Y pues los precios de las cosas pues están en su precio actual. O sea, sin descuentos. Que para los que pensaban comprar tal vez algo que el día de ayer tenían descuento, pues ahorita ya no lo van a encontrar. Se los digo ahorita porque aquí me quedó abierta la página de ayer cuando les estaba haciendo algunos promos a cosas de Amazon y pues obviamente pues ya se acabaron esos especiales que tenía. Y bueno, espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía y comenzar este hermoso día, este martes, de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Y bueno, para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Está haciendo frío otra vez. Tenemos una temperatura actual de 25 grados Fahrenheit, pero la temperatura mínima para el día de hoy será de 19. O bueno, fue ya de 19 probablemente, ¿o no? Creo que, bueno, Ha de haber sido una madrugada. Temperaturas máximas 38, mínimas 19, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, miércoles, esperan temperaturas máximas de 38 grados, mínimas de 26, con cielos muy soleados. Para el próximo jueves, 30 de noviembre, se esperan temperaturas máximas de 35 grados, mínimas de 25, con cielos parcialmente soleados. Para el próximo viernes, 1 de diciembre, ya se viene el mes de la Navidad. Temperaturas máximas de 32 grados, mínimas de 24, con cielos nublados. Hay probabilidad de un 33% de que caigan precipitaciones el próximo viernes. Y para el próximo sábado, 2 de diciembre, se esperan temperaturas máximas de 34 grados, mínimas de 29. Hay probabilidad de que caiga lluvia y nieve y que vaya a haber viento este sábado. Así para que los que tienen planes este fin de semana, pues se preparen, abríguense bien si van a salir y también pues utilicen chamarras que estén aptas, ¿no? Para que caiga agua y nieve y viento. Porque si no necesitan salir, pues no lo hagan el día sábado, porque al parecer pues va a estar así nevando y cayendo lluvia y nieve y viento por la tarde. Bueno, empezaría como de 1 a 2 y los iba a calmar y después regresa de 5 en adelante y continúa hasta las 11 de la mañana del día domingo. Y el domingo por la tarde pues también se espera que caiga lluvia y nieve. Y bueno, con esto vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. En estos momentos se registra un viento de 4 millas por hora, una humedad de un 40% y una visibilidad de 9.3 millas, que se me ha pasado decirles. Pero hoy va a estar el cielo mayormente soleado, va a estar despejado, va a estar bonito. Ahora sí, vámonos con la reflexión del día de hoy. Una pausa musical y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Lleva consigo su propia historia, inevitable de negar o borrar. Tanto tú como tu pareja tienen un pasado, sin embargo, centrarse en reproches solo conduce al desastre. Acepta que ambos tuvieron relaciones anteriores y enfóquense en el presente. Aunque no tengas grandes expectativas sobre un trabajo o negocio, sea amable y cultiva las relaciones que estableces el día de hoy, ya que podrían ser útiles para el futuro. Hoy es propicio para una revisión general, ya que las tendencias están a punto de cambiar. Prepárate física y mentalmente para un periodo de gran actividad en tu vida. Cuida tu cuerpo como la herramienta más esencial. Para el signo de Tauro, en el amor el tiempo nos coloca en situaciones similares, pero con distintas personas. Agradece la oportunidad de abordar problemas pasados con mayor madurez. Cuando las obligaciones decepcionan, es momento de explorar pasiones. Si las responsabilidades habituales ya no son tan beneficiosas, considera cambiar de rumbo y convertir tus pasatiempos en fuentes de ingresos. No dejes que una pequeña molestia al despertar te detenga. Actúa y muévete para evitar que esos síntomas crezcan. Para el signo de Géminis, hoy recuerda la belleza y la influencia positiva de tu pareja. En la rutina diaria es fácil pasar por alto lo esencial. No dejes que lo cotidiano opaque la maravillosa persona que amas. Evalúa la conveniencia de la alianza que te ofrecen para crecer. Aunque sientas la necesidad de dar este paso, puede ser desafiante sin los recursos adecuados, así que considera esta sociedad como una oportunidad exitosa. Llevar un diario te va a ayudar a desarrollar las habilidades necesarias para comunicar tus ideas con claridad y superar la frustración. Cáncer. En una relación, cada actividad, desde dormir hasta soñar, debe hacerse juntos. Dedica tiempo a la paciencia y compartir cada experiencia con tu pareja. El trabajo no debe ser una dictadura. Es necesario dar segundas y terceras oportunidades, ya que todos estamos aprendiendo en el camino de la vida. El sol en tu casa del cuerpo señala el fin de un sufrimiento, ya sea mental o físico. Este día marca un nuevo comienzo con mayor bienestar y un renovado amor por la vida. Leo, ¿Hoy consideras la idea de ser auténtico y revelar secretos con tu pareja? Aunque todos mantenemos apariencias por amor, la honestidad puede ser una experiencia enriquecedora. No veas como un fracaso los aprendizajes y oportunidades de crecimiento en tu área laboral. La incertidumbre genera estrés, afectando tu bienestar físico, así que mantén tu mente ocupada en actividades productivas y practica la meditación y el ejercicio. Virgo, enfrenta los problemas de tu pareja con serenidad, ofreciendo apoyo emocional en lugar de reproches. Aunque puedas ver claramente sus problemas, ella puede no hacerlo. La parte esencial de toda la relación es el respaldo emocional. No escatimes en brindarlo. Contemplas la idea de cambiar de rumbo, pero los astros sugieren que permanezcas donde estás. Aunque no has completado tu ciclo en ese lugar, hay posibilidades de satisfacciones mutua. Ofrece tus servicios con la misma intensidad que puedes recibir. No importa si estás en lo cierto o equivocado, lo crucial es que necesitas apoyo en lugar de cuestionamientos. Pon distancia entre aquellas personas que te cuestionan y busca apoyo emocional en este momento. Libra, hoy es propicio para permitir que tu pareja tenga más autonomía. Deja de ejercer una autoridad que la hace sentir disminuida. Permítele vivir su vida. Evita caer en llamados falsos que solo ofrecen soluciones irreales para problemas financieros. La dedicación y el esfuerzo son insustituibles. Tu pasión por el trabajo te llevará a superar las dificultades financieras. Presta atención especial a tus pies, ya que los astros indican que hay nervios conectados con el resto de tu cuerpo a través de ellos. Bríndales cuidado con un masaje o un baño aromático para aumentar tu bienestar general. Escorpión, hoy es el momento de unir fuerzas contra aquellos que intentan separar tu relación. No permitas que terceros influyan en la conexión que compartes con tu pareja. Confía en ustedes dos y no dejes que nadie dicte lo que deben pensar o hacer. Recibirás una tentadora propuesta financiera. Aplica las reglas del porqué. Si parece fácil, debe ser mentira. Evalúa los riesgos antes de decidir, ya que los beneficios ofrecidos podrían no ser tan valiosos como parecen. Y el silencio es esencial para tu bienestar, así que dedica al menos una hora al día a sumergirte en su serenidad. Sagitario, deja de lado las sospechas infundadas sobre tu pareja, construidas a partir de pequeños malentendidos. Recupera la confianza y evita mencionarlas a otros. La realidad puede ser muy diferente a lo que imaginas. Debes responder a una propuesta pendiente, aunque temas equivocarte, los astros sugieren que aceptes sin duda. La aventura resultará beneficiosa para todos, incluyéndote a ti. Responde positivamente a la oportunidad. No te preocupes por las opiniones ajenas sobre cómo debes actuar. Eres dueño de tu vida y decisiones. Actúa conforme a tu amor propio en lugar de intentar complacer a quienes realmente no importan. Capricornio, hablas de un dilema complicado. Conoces un secreto sobre alguien cercano a tu pareja, pero revelarlo te hace parecer mal y callarlo podría dañar a tu pareja. La solución es hablar con esa persona y pedirle que asuma la responsabilidad de sus secretos. Los desafíos en el amor requieren trabajo constante, pasión y esfuerzo. Ignora las opiniones externas. La clave para la productividad es la dedicación y la inteligencia. No hay atajos, solo esfuerzo constante. Si tus amigos ponen en riesgo tu salud, considera buscar amistades más positivas. Una vida equilibrada es preferible a seguir un camino perjudicial. Acuario, es momento de renovar los votos con tu pareja, recordando la magia del amor ante las presiones diarias. No temas por tus finanzas, has tomado decisiones correctas y el invierno no será difícil. La primavera está más cerca de lo que piensas. Tu bienestar espiritual es esencial, dedica tiempo a cultivar tu vida interior. Comienza hoy agradeciendo las bondades de la vida con un simple gesto como encender una vela blanca. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Transforma las tareas cotidianas en celebraciones compartidas para evitar la rutina. Con este enfoque, cada pequeño esfuerzo se vuelve significativo y la rutina desaparece. Dale magia a la vida diaria. No te agobies por las nuevas responsabilidades.

poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos. ¡Vamos! Y que olvides tu apellido. Tijuá. Despacito. Fue culpa tuya

9 de la mañana con 55 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de hablar de información de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera nota que les traigo el día de hoy es de WhatsApp Web, que recibe la función de visualización única de fotos y videos. El WhatsApp Web, que no es el de tu celular, sino el de la computadora, la versión para escritorio de la popular aplicación de mensajería de Meta, ha recibido una actualización que permite a los usuarios enviar fotos y videos con visualización única. La función, esta ya existía desde el 2021 en dispositivos móviles, en Android y en iOS. El envío de fotos y videos temporales desaparece después de ser visualizados y no pueden ser descargados por el destinatario. La función fue creada para proporcionar más privacidad a los usuarios y, según Wavetta Info, la función estuvo disponible desde hace algunas semanas para algunos usuarios, además de estar siendo probada durante aproximadamente un año. La preocupación de Meta era asegurar la seguridad y la privacidad de todos, y también en la versión web de WhatsApp. Entonces, bueno, así es como está ahorita. Ustedes ya pueden entrar a WhatsApp de la versión de escritorio y van a tener la misma opción que de visualización única de fotos y videos, que nada más la pueden ver una sola vez, ¿no? Y bueno, en otra información, ¿a ustedes les gustan las series? Porque aquí encontré en periodismo.com las mejores series del 2023. Según este artículo, puede ser que si sean las mejores o puede ser que simplemente no, ¿no? Y bueno, pues la realidad, ¿no?, que en este año sí han salido bastantes series. Yo creo que pienso que cada año como que le van aumentando más la cantidad de series de televisión que están disponibles. Y bueno, vamos a ver en esta lista a ver cuáles son las que nos dicen. Sucesión, temporada 4, dice, pues la disfuncional familia Roy comienza a evaluar un futuro donde su conglomerado de medios Winstar Royce pertenece a Lucas Matson, y cómo este cambio puede impactar en sus vidas una vez que se complete ese acuerdo. Pues supuestamente la temporada 4, entonces, ¿qué pasa con la temporada 3, 2 y 1? ¿No están tan buenas, quieres decir? En Fargo, la temporada 5 también dice que es una de las mejores series del siglo, que regresó con una temporada espectacular. Jon Hamm interpreta a un sheriff corrupto que hará lo que sea necesario para encontrar a su ex esposa, que lo abandonó y que formó pues una nueva vida. Amor y Muerte. Candy es una ama de casa que, insatisfecha con su vida suburbana aparentemente perfecta, comienza una aventura con Alan, su vecino que está casado, y todo aparenta funcionar bien en la comunidad. Ambas parejas asisten a la iglesia y conviven en armonía, pero la tragedia dijo presente. Entonces se llama Amor y Muerte y es por HBO, al parecer. The Last of Us también es por HBO, no sé si la han visto, la verdad a mí se me hace un poco fuerte, que también está basada pues en un juego. Tras la pandemia en Estados Unidos, Joel y Ellie deben enfrentar la dureza del mundo en el que viven. Se ven obligados a soportar circunstancias brutales y asesinos despiadados en un viaje a través del país. ¿Esto para quién? Está buena la trama, el suspenso, pero cuando ya sale demasiado explícito, eso a mí ya no me gusta. Entonces, no sé si ustedes tengan así como que el gusto, ¿no?, de decir aguanto esto de ver. Yo no. The Bear, temporada 2, Carmi se encuentra decidido a transformar The Original Beef of Chicagoland en un sofisticado restaurante de alta cocina llamado The Bear. Por supuesto que deberá enfrentar pues muchos desafíos. Poker Face, Charlie Kale es una trabajadora en un casino con una habilidad innata para detectar mentiras y viaja por Estados Unidos huyendo del jefe de un casino tras una muerte sospechosa. Eso está interesante también. Está diferente. Shrinking, un terapeuta que se enfrenta a una pérdida familiar dolorosa y comienza a romper las barreras éticas en su trabajo, a decirle a sus pacientes lo que realmente piensa, lo que genera cambios masivos en su vida y pues también en la de ellos. La caída de la casa Usher. Para asegurar su fortuna, los hermanos implacables instauran una dinastía familiar que empieza a desmoronarse cuando misteriosamente sus herederos mueren, pues uno tras otro. Ella también está como medio fuerte. Yo nomás estaba viendo ahí el principio, no sé, y no se me hace como que bastante, no sé. No quiero decir palabras, pero bueno, no me gusta. Hijack. Cuando el vuelo KA-29 sufre un secuestro durante su trayecto de 7 horas de Dubái a Londres, Sam Nelson, consumado negociador corporativo, intenta echar mano de su pericia profesional para intentar salvar a todos los pasajeros, pero su estrategia de alto riesgo podría ser, dicen, su ruina. Entonces esta se llama Hijack. Bronca. Un contratista fracasado y una empresaria descontenta se enfrentan en un incidente de furia al volante que se sale de control y saca lo peor de ellos. The Mandalorian, temporada 3. Los viajes del mandaloriano a través de la galaxia de Star Wars continúan. Din Djarin se ha reunido con Grogu. Mientras tanto, la Nueva República lucha por alertar a la galaxia de su oscura historia. El mandaloriano se cruzará con viejos aliados y creará nuevos enemigos mientras él y Grogu continúan su viaje juntos. Y bueno, vamos a decir unos dos más y ya mañana continuaré con esta lista que está un poquito extensa, ¿ok? Good Omens, temporada 2. El arcángel Gabriel aparece desnudo con amnesia en una librería de Londres. Y esto puede desatar una guerra entre el cielo y el infierno. Esta serie la vi hace, yo creo que cuando estaba la pandemia, creo que salió, o por lo menos ahí recuerdo haberla visto. Estaba interesante también. Esta es la temporada 2, no sé cuál capítulos vi, si después de la 1 o de la 2. Moving, en esta serie de acción, esta es de Disney, es una de acción sobrenatural, unos adolescentes que viven escondiendo sus superpoderes junto con sus padres que guardan secretos dolorosos de su pasado, se enfrentan juntos a grandes peligros. Y por último, Barry, temporada 4, por HBO. Barry está en prisión por los crímenes que cometió y deberá aceptar que su vida cambió para siempre. ¿Cómo la ven? Y bueno, aquí voy a dejar la lista y ya mañana continuamos con la otra mitad, que todavía son más de la mitad, más de 15. Y para todos los amantes de los juegos y de YouTube, pues YouTube lanza nuevos juegos para usuarios premium. YouTube se aventuró en los juegos esta semana lanzando una prueba de elementos reproducibles de YouTube para todos los usuarios premium, y los jugables son pequeños juegos gratuitos para dispositivos móviles y de escritorio sin descargas, como Angry Birds Showdown de YouTube. YouTube es la última plataforma para ver videos, diversificarse en los juegos. Google anunció que probaría YouTube Playables como función de prueba en septiembre para ciertos usuarios, y ese experimento ahora se ha expandido a todos los usuarios premium, según VidaDroid, lo que implica que las primeras pruebas no fueron un fracaso completo. Los usuarios también han visto incursiones en los juegos de Netflix y TikTok en este último año, y quizás te preguntes por qué YouTube ahora también tiene una división de juegos. Playables, junto con las empresas de videojuegos de Netflix y TikTok, son esfuerzos para capturar parte del entusiasmo en torno a la floreciente industria de los videojuegos. Los ingresos globales de la industria de los videojuegos fueron de $193 mil millones en el 2021, casi el doble de los ingresos de la industria cinematográfica. ¡Wow! ¿Cómo la ven? Con $100 mil millones. La industria de los videojuegos también está creciendo significativamente más rápido que la industria de la televisión. 200 millones de personas ven videojuegos diariamente en YouTube. y ahora la compañía está intentando convertir a alguno de esos espectadores, pues, en jugadores. Los elementos reproducibles estarán disponibles para suscriptores premium hasta al menos el 28 de marzo. Y los usuarios que paguen $13.99 al mes ahora también tendrán acceso a 30 juegos de Phaser, que es un marco de juegos 2D para escritorio y dispositivos móviles desarrollado por Photon Storm. Y los juegos incluyen Able Billiards Classic, Merge Master y Farmland. YouTube dice que los usuarios premium pueden proporcionar retroalimentación sobre playables, lo que informaría la experiencia si YouTube lo lanza más ampliamente en el futuro. Entonces, pues ahí está todo eso de tecnología y ciencia. Con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita al regresar en el segmento de Conociendo tu Meta vamos a hablar de la deliciosa papaya y sus beneficios. Vámonos a la pausa y ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. No es cosa de juego lo que vengo a decirte, mujer. Y es que al fin descubrí la verdad. Es cruda, pero aquí está. Adivino quién eres. Hace tiempo que no estamos bien. Y quizás esto rompa mi vida, pero prefiero saber cuánto llevas tú con él. Y es que cuando un hombre te enamora, te ciega, te amarra a su voluntad y crees que siempre te llevamos años, nuestro aniversario fue ayer. Ahora entiendo esos viajes frecuentes que nunca perdonaré. Y a mí me engañó también. Y es que cuando un hombre te enamora, te ciega, te amarra a su voluntad y crees que siempre te amará. Piensa en él y en nadie más cuando te enamora y me... mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 12 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y pues ya se llegó el momento del segmento Conociendo Tu Meta. Así que vamos a entrar a la clasecita del día de hoy. Y hoy vamos a hablar sobre la papaya. La papaya que pues ya les había comentado, ¿verdad? Ahorita antes de irnos a la pausa, que vamos a hablar sobre ella. La papaya, al ser una fruta, se puede consumir más a menudo, incluso todos los días si se quiere, pero pues la mejor opción es consumir siempre todas las frutas que encuentres en tu zona y pues variarlas para tener acceso a una mayor cantidad de nutrientes. Entonces, la recomendación de los expertos es consumir una rebanada mediana por día, que se puede consumir pues todos los días si es que es una rebanada pequeña, ¿no? La papaya está deliciosa, pero también pues hay algunas personas que no les cae muy bien la papaya. Pero bueno, la papaya es una fruta tropical originaria de México y de América Central y ha ganado popularidad en todo el mundo gracias a su dulce sabor y refrescante. Y su exótico color naranja y su forma que parece una pera, ¿no? Pero grande. Pero más allá de su sabor, la papaya tiene varios beneficios para nuestra salud. Uno de ellos es que nos ayuda a favorecer la digestión. Uno de los beneficios más conocidos de la papaya es su capacidad para favorecer la digestión. Y esto se debe a una enzima que está presente en la papaya llamada papaína, que ayuda en la descomposición de las proteínas. Además, tiene un alto contenido de fibra y eso ayuda a evitar el estreñimiento. Así que las personas que sufren, padecen de estreñimiento, pues a comer papaya, ¿no? También la papaya contiene una gran cantidad de antioxidantes, de fibra y vitamina C. Son elementos que actúan contra el aumento de colesterol en las arterias. Los flavonoides que están presentes en la papaya actúan en contra de la oxidación del colesterol. Entonces te ayuda a reducir los niveles de colesterol malo. También podría ayudar a mantener estable el nivel de azúcar en la sangre y el colesterol debido a su alto contenido de fibra. Y esto podría ser importante pues para la prevención de la diabetes. Y también la papaya es eficaz contra el cáncer de mama y el cáncer de páncreas porque contiene licopeno, que reduce el riesgo de padecer cáncer. Además, los antioxidantes en la papaya también ayudan a reducir los radicales libres que contribuyen al desarrollo y la progresión del cáncer. Y por último, otro beneficio, también nos ayuda a mejorar la salud ósea. El consumo adecuado de vitamina K que se encuentra en la papaya es pues importante para la salud, para tener una buena salud, ya que mejora la absorción del calcio y también puede reducir la eliminación de calcio por la orina. En resumen, pues la papaya es una fruta nutritiva y deliciosa que ofrece una serie de beneficios para la salud, entonces la podemos comer, pero pues también hay posibles efectos secundarios. Por ejemplo, la papaya verde está contraindicada para mujeres embarazadas, la papaya verde, ya que puede causar aborto o parto prematuro debido a la gran cantidad de látex que está presente en los alimentos, que puede causar contracciones uterinas. Y la papaya madura debe ser consumida con moderación por personas que ya tienen una función intestinal normal. O sea, si tú no tienes problema de estreñimiento, vas al baño normal, pues te puede causar diarrea, ¿no? ¿Qué más? La papaya pues es una fruta nutritiva, tiene fibras y vitaminas. También si se come demasiado la papaya, puede aumentar el riesgo de tener gases o hinchazón debido al contenido de fibra de la papaya. Y también dicen que la papaya podría dañar el esófago, ya que la fruta de papaya verde contiene látex de papaya que contiene una enzima llamada papaína. Comer mucha papaína podría dañar el esófago. La papaya puede desencadenar también una reacción en personas que son alérgicas al látex. Una sola fruta mediana proporciona el 244% de una ingesta diaria recomendada de vitamina C, o sea que el doble de lo que necesitamos supuestamente. Una fruta, o sea, una papaya mediana. Tiene 120 calorías, 30 gramos de carbohidratos, 2 gramos de proteína. Y la papaya pues es una gran fuente de nutrientes. Comer un tazón al día es extremadamente beneficioso para tu salud, pero hay que asegurarse de que la papaya pues realmente esté madura, porque si no ya sabemos los efectos que puede ocasionar, ¿no? Y también las personas que tienen alergia al látex también pueden ser alérgicas a la papaya, porque las papayas contienen enzimas llamadas quitanosas, Estas pueden causar una reacción cruzada entre el látex y los alimentos que la contienen, y puede ser perjudicial para las mujeres embarazadas. Una fruta de papaya verde tiene una alta concentración de látex que puede causar contracciones uterinas. Así que pues a comer con mucho cuidado, con mucha moderación, y sobre todo pues consultarlo con su médico. No abandonen ni modifiquen sus medicamentos o tratamientos, antes consúltenlo con su médico. Y con esto voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta, y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Thank you.

10:55, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy, nos extendimos bastante, 2 horas y media de programa, pero estuvo pues muy bien, sobre todo la meditación. Espero que lo puedan volver a escuchar y lo puedan aplicar. Yo creo que yo también lo voy a volver a escuchar, y pues hacer los ejercicios, ¿no? Me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.